una invitación abierta a todos los ciudadanos. En el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo, pueden asistir porque son ciudadanos, y es pues un acto para celebrar el que, a pesar de los pesares, se ha ido avanzando en nuestro país, y es en beneficio de todos.